contar los minutos y las horas de tu partida. Y empiezo a sentir como que se me acaba la vida. Sé que pronto volverás y no lo puedo soportar. Tener que estar lejos de ti me produce agonía. Y salgo de mi casa a un bar con mi tristeza escondida, tratando de disimular que nada pasa, mi querida. Fumando como un loco y tomando licor, mientras que habla la gente y escucho tu voz. Con si se me hace daño, te lo juro, vuelve pronto. Y mi amor, yo te estoy esperando que vuelvas a mis brazos. Y te daré un abrazo, besarte sin descanso. Y te daré el amor que nunca nadie te dio. Yo aquí estaré esperando que vuelvas a mis brazos. Es que si no regresas me caigo de a pedazos. Y estando tú aquí, yo no te dejaré ir nunca más. Tengo la banda de San Antonio, tengo los dos subjetivos. Para el Nahuel, la gente bañaria, para el loco y a Salai. Es que en poco tiempo nada más me aferré a ti, mi vida. Sin creer que me iba a enamorar, pero así es la vida. Y sigo esperando sentado en el bar. Y sé que muy pronto tú regresarás. Mi pulso acelera las horas, los minutos. Que vuelvas a mis brazos. Y te daré un abrazo, besarte sin descanso. Y te daré el amor que nunca nadie te dio. Yo aquí estaré esperando que vuelvas a mis brazos. Es que si no regresas me caigo de a pedazos. Y estando tú aquí, yo no te dejaré ir nunca más. Para el zurdo, la placita Narqué. Los chicos de Casumaría, las Bebotas.